En esta emisión de Déjate Ahí. Fui aceptado en el posgrado. Soy un desempleado. Yo casi no he pisteado. Estoy un poco ebrio. Adventure chalaco. Estoy bien cansado. ¡Comenzamos! Déjate ahí. Borland, soy tu padre. Hola, ¿qué tal? Amigos de Déjate Ahí, bienvenidos a la emisión número 11 de Déjate Ahí. Hoy es viernes 17 de junio del año 2011 y estamos aquí. ¿Y qué se celebra? Checamos las efemérides. Hoy es cumpleaños de un primo, de un amigo, el mismo que tiene hemorroides. No sé si cuente como efeméride. Pues estamos celebrando mi ingreso al posgrado. El Cepi anda bien pedo. Ando un poco chachalaco, víctima del alcohol, de algunas cervezas que nos tomamos aquí para celebrar exactamente eso de que fui aceptado al propedéutico para el posgrado. Y también en parte a que aquí uno de nuestros camaradas y buen amigo, el más maricón de todos, tuvo un problema. ¿Quién, yo? ¿Bobby? No, ¿Bobby? Tú no, Bobby. Bobby ya confirmó que él es machillo, porque se rapó. Eso ya cuenta, ¿no? No. Cacho mis huevos. ¿No se le quita lo joto con que se rapó? ¿Cuántos jotos no has visto pelones, güey? ¡Ah, es cierto, Bobby! Hasta Imanol se rapó, güey. El que cantaba... ¡Joto! ¡Como canica! ¡Wow! ¡Como canica! ¡Wow! Sí, ya, preséntense. A ver, tú, en negrito, preséntate. ¿Qué onda? Usted, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué vienes desnudo? No vengo desnudo, hijo de la chinga. Yo te voy a recomendar que no te vistas de negro, güey, porque da la impresión... da la impresión, güey, de que andas en pelotas. ¿Me las ves? No. ¿Tiene? ¿Entonces? Estás lisito de ahí. Es un angelito. No, a ver, puedes preséntate, pues ya. A ver, ya puedes, preséntate. Ando desnudo, ¿ok? Ok. No me he visto de negro. Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Qué darqueto? Soy el Tavo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apodo? Soy el Tavo, me dicen el Tavo. Y me la como. Hola, culero. Chúpamela. Andamos muy chachalacos. ¿Qué diré? Pues ya soy el Tavo, Pueden encontrar en el Twitter como oro-gold. Estoy acompañando a mis compañeros. Primero al Borland, que está desempleado. Mi más grande pésame, primo. Y acá gracias. Al Cepi, que va, ya logró entrar a la maestría. No, apenas es al propedéutico. Falta, o sea, que todavía no es seguro. No, pues todavía falta que... Pero pues ya vas más para allá, para acá. Pues sí, ya pasé a primera base. Ay. Ya nomás te falta coger y que te la metan y que chupes huevos. ¿A cuántos doctores se la chupaste, güey? No tengo por qué responder eso, Bobby. Oye, güey, traes todavía algo blanco en la boca, güey. Límpiatelo. Traes un collar de perlas. Ah, no, perdón. Me dijeron que perlas. Era para la orzuela. A ver, ¿qué sigue? Propedéutico, preséntese. Bueno, mi nombre es el yo soy el Cepi, como es acostumbrado aquí los... Me estoy acompañando. Aguanta. Se me acabó la cheve, güey, dame otra. Fondo. Te faltan las babas. Este podcast va a quedar muy chicharra. Este podcast va a quedar un poquito con influencia etílica. Al Vale le vamos a dejar mucho trabajo, pero bueno, mi nombre es Cepi y me pueden encontrar en el Twitter como @jmruizab. Estoy muy feliz y celebrando aquí con mis hermanos que pasé a la primera fase del ingreso a un posgrado, así es que esperemos quedar y les estaré dando ahí algunas noticias de cómo me va, así es que síganos. Y bueno, y aquí los dejo con mi hermano, mi amigo hermano desempleado. Y ahora desempleado, Ah, sí, sí, si tienen ahí un jale de prostituta que o de chichifo barato, pueden llamarle aquí a mi camarada, hermano, amigo y compañero. Muy buenos jales, se hace muy buenos jales, lo recomiendo. En la cama. Ah, sí, reina. Ah, sí, dame rico. La pinche marcha imperial, pendejo. Ah. A ver, chavos, bueno, yo soy el desempleado Borland. Y soy maricón. Y el Cepi es maricón. Siempre se la aplica. Bueno, mi Twitter es el ADN1154. Me la como. Y el Cepi se la come. Me gusta el pene. Le gusta pene al Bobby. Y pues no sé qué tantas mañas tengan acá mis compañeros, pero pues la noticia es de que estoy desempleado. Si tienen algún empleo que me puedan ofrecer. ¿Qué sabes hacer, güey? ¿Qué sabes hacer? ¿Bailas, cantas y hasta chiflas? No, escuché que le bailo tango y tengo viejas de montón. ¡Tururú! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, y les dejo acá con mi compañero, el más calvo de todos, mi Lex Luthor amigo. Es el Lex Luthor región 4. Pelona. Obeso. Acá. El Bobby, Luthor obeso. Guapo. ¡Amorcito! Para que vean que sí cumple el muchacho. Hola, ¿qué tal? Yo soy el pelón. ¡Chucky! ¡Chucky! Dicen el pelón pelo rico. A ver, preséntate, pero ya no has dicho nada de tus datos, güey. Ah, pues... ¿Dónde vives? Tu teléfono. Peso 85 kilos. Ah, no mames, pesa menos que yo, güey. ¿De cuál sí, calzas, güey? Del 7 y medio. Pequeño. Peso... Mido 1.70. Y estoy un poco obeso. Y estoy calvo, di. Y estoy calvo. Pero el cabello me crece rápido. Y sí, estoy orejón. Crecerte el pilín, güey. Y cachetón. Ya, y narizón. Y tengo ojos chiquitos. Ya, güey, tienes todo. El que sigue. Pues, tú, el de los labios sensuales. El invitado permanente de hoy es... Hola, ¿qué tal, chavos? Ay, hasta hablas como hombre. Oh, sí. Hola, nenas. Les habla su... Yo soy el Marco. Me pueden encontrar en el Twitter como Mini Clark. No mames, ¿neta? Neta, sí, ya. En Facebook, Marco Gallardo. ¿Sí tienes Twitter, güey? Nah, neta, no tengo Twitter, pero... Mañana sí. Es para que acá el compañero se depile las... ¿Qué? Saxilas. Saxilas. A los 200. No, a los 500, güey. Ya le subió. Ya vamos a 150. Vamos, desde okay. La vez pasada. No, desde entonces a los 250, güey. Para que sean 100. 500. Igual que el Bobby. No, fucking asol. Ah, culero, no, Gaps. Que sea justo, güey. No sea joto, culero. Pues vamos, mira, güey. Ok, ok. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, quiero ponerlo. Defenderme. Tenemos que hacer esto exponencialmente, güey. Si no, nunca vamos a tener de 100 en 100 followers. No, güey, ya pensar mi en grande, güey. A los 500 wey, followers. A los 500 200. Followers. A ver, bueno, entonces anúncialo. A los 500 followers me voy a depilar el sope con cera. Yo ya tengo la cera, güey. Hijo de la chingada, eres un huevo frío y manipulador. Pero sí, no hay pedo. Yo me voy a depilar, va a estar grabado. Lo vamos a subir al YouTube. El video del Bobby todavía no se ha subido, se está editando. Quedó muy pesado y YouTube se pone nena. Dice, no, no lo quiero. Entonces lo estamos editando de forma para que lo vean. No se desesperen, van a ver al Bobby cómo lo rapamos. Ya por ahí ahí corrieron algunas imágenes de cómo quedó la flecha que le hicimos de Avatar al Bobby. De Ankh. Calamardo. Así es que a los 500, síganos, corran la voz. A los 500 followers, yo voy a enseñar mis tetillas junto con mis sobacos y me los van a depilar. Y vamos a tener un invitado especial que será quien me los depile, porque en estos cabrones no confío. Yo quiero a alguien que sepa. ¿Quién quieres? Que... Ah, yo tengo a alguien que sí sabe, güey. ¿Quién es? Ahora sí te suda, puto. Mi chica sabe hacer depilaciones, güey. ¡Oh, rayos! Ahora sí, puto, ¿no pensaste cuando le quitaste del pinche peine y... la metiste... Confieso abiertamente que le quité el peine a la máquina y rapamos al Bobby a raíz. Se la metiste a raíz, cabrón, no mames. A raíz. Pero Bobby ya te creció, ya que te quejas. Sí, güey, mi cabello se siente bien chido, güey, ahorita. Ahí está, ya ves. Oigan, ya vieron al Borland. No mames, güey, estás bien pinche rao. Parece el señor sin pantalones. Hola, saludos por los empleados. Saludos, saludos, fondo. Ah, güey, lo voy a dejar. Eso déjalo. A ver, Vale, preséntate, güey. Yo soy Vale, me pueden encontrar en el Twitter como Vale Calzada. y en el Facebook como Vale Calzada, también ahí búsquenme. Y pues, ah, estos me van a hacer batallar con la edición, pero van a ver que va a quedar bien chido. Cabe mencionar algo, que el Vale es totalmente sano. Yo soy totalmente sano, yo no tomo y no fumo, hago deporte. Nada más se mete droga. Ah, sí es cierto, traigo cigarros en mi mochila, güey. No, no fumes. Venga, toma. No, pues. Ah, esto es un espacio libre de humo. Sí, ahí dice. Sí, pero yo soy totalmente sano. Y pues vamos a las noticias, ¿no? ¡Extra! ¡Extra! Ahí les van las noticias. ¡Árale! ¡Chon, chon, chon! IBM celebra sus 100 años de vida. ¡Chon, chon, chon! El 14 de junio, Superman cumplió 73 años de vida, apareciendo por primera vez en Action Comics No. 1. ¡Chon, chon, chon! Samsung Electronics tomará el primer lugar en el mercado de teléfonos móviles, desbancando a Nokia del primer lugar. Chan, chan, chan. Al parecer, Google ya planea lanzar el Nexus 4G, el cual correrá con Android 4.0. Ice Cream Sandwich. Chan, chan, chan. Al parecer, Google ya planea lanzar el Nexus 4G, el cual correrá Android 4.0. Ice Cream Sandwich. ¡Oh! Ese ya lo había dicho el Comal. ¡Fucking asshole! Ya lo dije, güey. Chan, chan, chan. Sony lanza Music Unlimited Powered by Curiosity. Y es básicamente un sistema de distribución de música en línea para teléfonos móviles con el sistema operativo de Google Android. Chan, chan, chan. El 16 de junio, Microsoft anunció la versión piloto del SDK o paquete de desarrollo de Kinect para la Windows 7. El SDK de Kinect para Windows incluye controladores, APIs integrales para flujos de sensor no procesados y sabe qué más vergas. Chan, chan, chan. Ah, cabrón. Chan, chan, chan. El Borland ya anda bien pinche pedo. Chan, chan, chan. No ando pedo, ando... Se ve Hellboy. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ya hay más blogs alojados en Tumblr que en WordPress.com. Chan, chan, chan. HTC dice que siempre se actualizará el HTC Desire con Android 2.3 Gingerbread, después de haber anunciado que no actualizaría el teléfono por falta de memoria ROM. Chan, chan, chan. Hashtag, hablo como Bobby. Crea atención, extraño proyecto aún no revelado sobre Harry Potter. Solo se sabe que no es un linro y no tiene que ver con la nueva película. Para saber más, visiten Pottermore.com. Existe la posibilidad que sea una nueva película basada en la franquicia extraña, escrita por... ¿Quién escribió? ¡Hija! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y ándale! ¡Hija! Chan, chan, chan. El grupo de hackers Lulsec se ha adjudicado la auditoría del hackeo de la CIA. Ocurrido el pasado 15 de junio, el sitio web de la CIA se cayó por una hora. Al intentar entrar a la página, encontraban con que se quedaba cargando permanentemente sin mostrar nada y sin dejar entrar. Chan, chan, chan. Para hacer búsquedas en Google ya no hará falta un teclado. Una función anunciada el martes permitirá hacer búsquedas con solo pronunciarlas frente a sus computadoras jóvenes, así como lo escuchan, tal como se hace ya en smartphones que usan el sistema operativo Android de Google Incorporated. Esta función solo será posible en el navegador Chrome. Así es, el de Google también presentó un método para hacer búsquedas arrastrando imágenes digitales en la caja de búsquedas y no sé qué mierdas. Chan, chan, chan. El día de hoy, Warner presentó un teaser trailer de Dark Knight Rises, en lo que se mostró absolutamente nada. Chan, chan, chan. El Bobby no puede pronunciar la X. Setsu. Setsu en el Hablo como Bobby. Setsu en el Otso. Sexo en el Otso en exceso. Setsu. Ya andas ebrio. El patrocinador de hoy que nos acompaña es Pepsi. Chan, chan, chan. El Borland se quedó sin trabajo. Chan, chan, chan. El CEPI pasó la primera fase para entrar al posgrado. Chan, chan, chan. El Borland está colorado. Chan, chan, chan. El Tavo se la come. Toda. Toda. Completa hasta la base. La de un caballo. Choca y de choca. Chan, chan, chan, chan, chan. Sabritas ha revelado el lanzamiento de unos nuevos tazos con las figuras de los Looney Tunes. Ah, no, ese es Oldie, ¿no? Chan, chan, chan. Chrome podría... Hashtag, hablo como Bobby. Hablo como Bobby. Chrome podría desplazar a Firefox como navegador de Ubuntu. Chan, chan, chan. Déjate ahí, lanza un concurso. Si tú eres diseñador gráfico o le sabes al Photoshop, ayúdanos a crear un logo para nuestro querido podcast. Déjate ahí. Las bases las publicaremos próximamente en el Tumblr. Estén pendientes. Chavos, ¿qué noticia comentamos? Creo que debemos raparnos todos, güey. ¿Nos rapamos, borra? ¡Zafo! Yo me rapo las nalgas, güey. No mames, una pinche peluca sale de ahí. Oye, neta, Borla, ¿nunca te has pensado depilar las pompis? Sí, güey, va a ser en los mil polos, güey. Ya dijo, está ya grabado dijo. El Borland a los 1000 followers de Déjate Ahí, de la cuenta arroba déjate guión bajo ahí. Se va a depilar con cera el Choloescuincle Chicloso. Pero también como tú comentaste o como tú pusiste tus, ¿cómo se llaman? Restricciones. Ninguno de ustedes me las va a depilar, va a ser alguien ajeno al grupo de Déjate Ahí. ¿Por qué no confío en ustedes, malditos bastardos? A ver, pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué noticia de...? Yo estoy sacado de onda. A ver, Google anunció su Nexus 4G, ¿pero quién lo va a hacer? Todavía no dice quién. Apenas son filtraciones, dijo, no, pero ya está confirmado que va a traer Android 4.0. Según esto. Pero aquí, ¿qué? El Android 4.0 va a ser una mezcla como de Honeycomb con Gingerbread, ¿o qué onda? Yo creo que va a ser como que una actualización del Android 2.3. No creo que sea parecido a Honeycomb, porque Honeycomb está hecho especialmente para tablets. Sí, porque aquí el Bobby, nosotros, ahí sí hay algún... El Bobby es nuestro experto en lingüística, pero tiene un problema al pronunciar ciertas letras, como son... Eds. Los Edsmen. Los Edsmen. Así. Pero ustedes, público bonito que nos escucha, no se sientan mal, no digan... ¡Oh, mierda! Yo pronuncio mal la X. ¡No! El Bobby es especial porque estudió en una academia de lenguaje sotzil. Entonces, por eso habla de esa forma. A ver, Bobby, repítenos el poema que del Día de la Madre que recitaste el Día de la Madre. Extraño esa mirada. Era en sotzil, que no era el Cotirinea, Kishaski Kakumapue, o de Shaske, mi madre Nugua, Nugu Kishikia, Kishaski Kakumapue, o de Shaske, Kapumapue. Sí, güey, pero yo no me acuerdo. A ver, Bobby, entonces, ¿por qué tú crees que ese problema lingüístico sea por la violación que te hizo tu tío Germán? Por mejor, la boca. ¿No te hizo por la boca, güey? No, güey, por el ano. ¿Y luego aplicó el Dirty Sánchez? Sí, güey. Bueno, ya. A ver, Bobby, platícanos tu experiencia que has tenido con tu nuevo smartphone. A ver, ¿cuál es, Bobby? El Samsung Galaxy S. A ver, Bobby, ¿cuál tienes? ¿El Galaxy o el Galaxy? Acláranos. El Samsung. Samsung. Cangún, guitarra. El Samsung i9000. Así como Derbez tenía a Sammy, nosotros tenemos al Bobby. Pero el Samsung Galaxy. Galaxy. Y a ver, Bobby, cuéntanos qué tal. Ya lo había reseñado, creo, Comal una vez. No, el Comal había reseñado el Samsung Galaxy Ace. Ah, sí, es cierto. A ver, y cuéntanos tu experiencia con este nuevo smartphone. Pues, a mi parecer es un smartphone muy rápido. Al parecer. Bueno, no al parecer, es un smartphone muy rápido. Responde muy chido a la pantalla. Las aplicaciones abren muy rápido. Lo único malo que he visto hasta ahorita es que pues, la batería se le acaba de volada. ¿Cuánto te dura? Display. O sea, si estás usando el Wi-Fi y obviamente usando el display, no dura mucho, a lo mucho dura... Oye, güey, si horas. Es un teléfono touch, tienes que usar el display, ¿no? O sea, huevo. Pues sí, por eso dije, obviamente, si tienes prendido el Wi-Fi y obviamente usando el ¿Entonces display, puedes usar el teléfono sin usar el display? Sí, estás hablando... Me la chingó, está bien, güey. Sí, pero este es un problema de todos los smartphones, eso es normal. ¿Pero cuánto te dura? Sí, usando el display, unas 2 horas, no dura mucho. Ah, no mames, es bien poquito. ¿Dos horas? Sí. No mames. De hecho, es muy poco, güey. Uh-huh. Chécale las configuraciones bien, güey, porque eso está mal. Sí, güey, de hecho. Sí, a lo mejor es eso. Pero pues es un buen teléfono, está pues, algo caro. Pero pues vale la pena. ¿Cuánto te costó, Bobby? Me costó 9,500. Pero a ver, Bobby, si mal no recordamos todos los que te conocemos, todos los allegados a ti. Tú, antes de este teléfono, tenías un Motorola Dex. Hashtag, hablo como Bobby. En el cual también tenía el sistema operativo Android, que en ese entonces decías que no te gustó y se lo vendiste a nuestro compañero el Tabo. ¿Y ahora piensas diferente de Android o qué onda? Sí, güey. Pero a ver, entonces, ¿qué onda, Bobby? ¿Por qué tu cambio repentino de opinión o qué onda? Cuéntanos un poco de tu experiencia con el sistema de Android. Es que a lo mejor, como yo estaba muy acostumbrado a usar el sistema operativo iOS del iPod Touch, pues cambiarme al Android 1.6 fue como que... Como cambiar de Mac a Linux. Pero entonces, ¿qué prefieres, el iOS o el Android? Ahorita el Android. ¿Y mañana qué? No sé, güey, soy muy radical. Cambio de pensamiento muy rápido. Muy pinche chingón. Sí. Ah, pero pues igual y cómprense un teléfono con Android. Marco, deja tocarme la mano. A ver, Seppi no ha hablado. Seppi, ¿qué opinas? De hecho, es muy raro que el Seppi esté hablando, que casi no hable y yo esté hablando mucho, ¿no? Pero hay que ver, güey, lo que está haciendo. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Por qué no hablas? Estoy comiendo mentitas y tuiteando. Ahí está, güey. La gente que me conoce sabe que cuando como, no me callo. Pero cuando tuiteo, sí guardo silencio, no sé por qué sea. ¿Qué estás pensando? A ver, ¿cuál ha sido tu experiencia con Android? Mi experiencia con Android ha sido maravillosa. Yo soy de los privilegiados que tienen el primer celular, digamos, oficial, smartphone oficial, con el sistema operativo Android, que es el Nexus One. Barrón, chinga tu cola, pendejo. Checho es muy modesto. Bueno, yo he de confesar que estaba muy indeciso acerca de cuál equipo comprar. Estaba a punto de comprar un Nokia. Ay, no mames, güey. Esperen, déjenme terminar. No voy a salir con un pinche BlackBerry, güey. No seas mamón, un BlackBerry okay. No lo compraría ni aunque me estuviera fornicando un negro pitudo. ¿Por qué siempre con los negros, culero? ¿Te gustan los negros, güey? La verdad siento una cierta atracción morbosa por el Tau. Cuídate, Irasú, que puede ser mío. Ahora, déjame. Bueno, yo estaba indeciso, iba a comprar un celular Nokia, uno que traía el sistema operativo Maemo. Tuviéramos madreado. No sé si sepan cuál es. Está ¿qué marca? Traía un sistema operativo Maemo. No me acuerdo si era el N900 o N90. No, era N900. N900. Exacto. De hecho, el sistema Maemo estaba basado en Linux. Creo que ese sistema tenía, no sé, un mayor futuro que el Symbian, el que utiliza actualmente Nokia. Pero no sé por qué la verdad no lo implementaron. Sí, ahí realmente el gigante finlandés Nokia decidió no seguir con este proyecto que era bastante interesante. Realmente el Maemo y el, digamos, Android que estaba desarrollado en aquel entonces, que era el 2.1, iban como a la par, pero se rezagó el Maemo, ya no le dieron continuidad y pues Android despuntó. Es que también sacaron otro proyecto que se llamaba Migo. ¿Cómo? ¿Migo? Migo. Amigo de Telcel. Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. ¿O qué onda? No, era un sistema operativo que estaba siendo desarrollado por Nokia y por Intel. Y de hecho, antes de que Nokia se decidiera por Windows Phone 7, Nokia le estaba apostando mucho a Amigo. Amigo. Sí. Pero ya después Microsoft los tentó y pues ya dijeron, pues a la verga Amigo y pues vámonos con Windows Phone 7. Pues es que es algo muy, ¿cómo te diré? Android ya llevaba mucho camino recorrido, ya tenía muchas aplicaciones en el market y pues empezar conmigo era empezar a ganar adeptos, empezar a... ¿Contigo? A desarrollar conmigo. Migo. Chiste. ¿Un chiste? Sí. ¿Saben por qué la escoba es feliz? ¿Por qué? Porque la agarra del palo. No, güey. Porque tiene un novio recogedor. Muy bueno. Sí, pues realmente Nokia la tenía muy difícil en seguir adelante con un sistema operativo que no tenía, digamos, nada construido. Pasarse a Android sería como, pues no sé, perder, digamos, toda la dignidad. Yo lo veo así, de ese modo. Por eso yo pienso que Nokia no dio el brinco a utilizar Android. ¿No? ¿Tú qué opinas, Tavo? Te veo muy pensativo y reflexivo. estaba pensando en eso es justamente que pues Nokia, bueno, aparte de que ya tenía un tipo, una clase de convenio con Microsoft, por lo cual tomó el Windows Phone 7 como su sistema. Pues sí, la verdad, yo comparto tu opinión en que Android sí ha tenido realmente un muy buen camino recorrido. Incluso no sé si vieron la presentación del nuevo sistema de para el iPhone y para el iPod Touch. El iOS 5. La verdad son simplemente es lo que hace siempre Mac. Perdón, Apple, es el copiar cosas. Exacto. O sea, realmente si se ponen a evaluarlo bien, lo único que está haciendo es copiar cosas de Android. De hecho, no, deja de Android. Yo por ahí leí algunos artículos de ya demandas que estaban sobre Samsung. Apple acerca de que eran aplicaciones que ya se estaban vendiendo en el market de aplicaciones de Apple y que las estaba quitando para él lanzar sus aplicaciones gratuitas. Esto, digamos, es como, por decirlo, que qué sé yo, había una aplicación gratuita o de costo bajo y ellos se adueñan de la idea para decir: no manches, estamos ofreciendo un servicio innovador o nuevo que nadie más tenía cuando ya existía, ya se estaba vendiendo y ahora ellos los ofrecen de gratis para decir que su sistema operativo es mejor. Y a mí se me hace de algo injusto. Hay una chava que de hecho los está demandando por un servicio que ella tenía en el market, que la quitaron injustificadamente para ellos meter lo que es el iCloud. Exactamente, no, sí, la verdad, Apple se ha visto muy, mucho. Pásate la pinche comida y luego hablas, cabrón. Espérate, güey. Es que, no estás enojado, güey. No, estas pinches pastillas son de esas que no puedes chupar. luego las masticas. Pero a ver, por ejemplo. A ver, Marco, yo no entiendo. Espérate, una pausa. Yo no entiendo, güey. Si estás tomando cerveza sin alcohol, ¿por qué andas chachalaco? No, güey, si tiene alcohol. .05. Pero a ver, pero yo también he leído que no solamente lo están demandando por software, también lo están demandando por hardware, Samsung. Samsung en Canadá. ¿O sea, al revés? Sí, es al revés. Pero bueno, yo lo que había leído es que Samsung está pidiéndole a Apple ver los productos de Mac antes de ser lanzados. Por ejemplo, el iPad, el iPhone lo está pidiendo ver antes de que sean lanzados. Ahorita son muchas demandas contra Apple porque está violando muchas patentes y un friego de cosas. Parte del corporativismo gabacho ha hecho que pues esto sea más común. Cuando tú dices, por ejemplo, yo tengo una idea y la patentas, si es algo funcional, es lógicamente que alguien más lo utilice. Entonces te prestas. Es algo que ha pasado mucho con Windows, bueno, con Microsoft, con Apple. Apple. Patentan cualquier mamada, dicen. Servicio en la nube. Se pueden patentar las mamadas, güey. A ver. Hazme una y te la patento. Pero, güey. Oh. Caballo Seppi. Ah, por eso. Bueno, por cierto, ahí chequen el webcómic del Caballo Negro, está muy chingón. Sí, como les decía, que esto de las patentes, patentan cualquier cosa. Es, por ejemplo, si dices, yo patento que usen la letra A, y cada que usen la letra A me tienen que pagar. Pues ya ves, así pasó con la cerveza Dove, que la patentó un mexicano. Pero eso es libre. Bueno, ahí se me hace, yo hubiera patentado la idea, pero le hubiera dado una lana a Matt Groening, que es el creador de la idea. Pero por otro lado, ese cabrón está cagado en feria, ¿qué lega? Exactamente. Sí, Matt Groening. Nos salgamos de tema y hablemos de Android. Ahora, creo que estamos hablando de los sistemas operativos para los smartphones. Por ejemplo, no sé si aquí, bueno, el Bobby, yo sé que ha manejado y tiene un iPod Touch. Ahora tiene un Android. ¿Alguien ha manejado el Windows Phone 7? No. No. ¿Por qué? No, vale, llama la atención. Porque no hay teléfonos. Mierda. Pinche Microsoft puto. De hecho, ahorita el único teléfono que hay en México con Windows Phone 7 es uno del LG. Exactamente, el LG Optimus. Y he leído reseñas de que no funciona tan chido. Que no responde tan chido. Entonces, ahora, por ejemplo, digamos que una persona llega y le dice: ¿sabes qué? Quiero comprar un smartphone. ¿Cuál me recomiendas? Y te va a decir: los más conocidos o que siempre se va a la gente por defecto. Facilidad. ¿Cuál creen ustedes que sea? El iOS. No, güey. Nokia. No, güey. Symbian. Ah, las BlackBerry. Las BlackBerry, güey. Ahora. Para fresco. Ah, son smartphone. Se supone, güey. Pero, por ejemplo, si ustedes compararan entre smartphone de BlackBerry, un iPhone y un equipo Android, ¿qué diferencias hallarían o cómo los clasificarían ustedes? Pues el sistema operativo. El sistema operativo de los BlackBerry es una basura. Exactamente. O sea, hay que dejar esto en claro y recomendar a nuestros escuchas. Si van a comprar un smartphone, ¿qué es en lo primero que se deben de fijar? En la interfaz del sistema operativo. Sistema operativo, exactamente, muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos tres, que es, acabamos de mencionar, lo que dejamos al Windows Phone 7 fuera porque es una caca. En este caso está la BlackBerry, el iPhone. Permíteme, no sé, yo no estoy a favor de Microsoft, lo reniego todas las cosas que haga Microsoft, excepto el Xbox, es cosa, punto aparte. Eso sí. Pero yo no estoy a favor de decir que el Windows 7 Phone es una mierda. Porque no lo hemos probado. Porque no lo he probado. Phone 7 o Windows 7 Phone, da igual, es la misma mierda. El Windows Phone 7 es muy rápido. Dicen, hashtag dicen. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Yo te hablo bien de Android porque lo he probado. Yo he visto que la gente que tiene BlackBerry, solo lo máximo que puede hacer es usar el Messenger. BlackBerry Messenger o tuitear, tomar fotos y subirlas al Twitter. Yo no sé si se puede hacer más cosas en el BlackBerry porque nunca he tenido un BlackBerry. El único que ha tenido BlackBerry aquí eres tú y es Bobby. Y yo respeto sus comentarios porque sé que son personas que conocen. Del iPhone. Somos gays. No me metas, puto. Del iOS, yo sé que es un sistema cerrado. Uh-huh. Que lógicamente no. O sea, simplemente no se puede comparar con el market de Android. Uh-huh. Hay muchas más aplicaciones y eso se está viendo. Para los años de vida que tiene el iOS, para lo que tiene Android, ya lo va alcanzando. Si no es que ya lo está superando. De hecho, en aplicaciones gratuitas ya lo superó, ¿no, Bobby? Creo que sí. Chupas. Y pues yo no puedo comparar. Yo no puedo decirte que el Windows Phone 7 es una mierda. Yo tendría que probarlo y decir, es una mierda. Pero una vez probado. Mientras tanto, hipotéticamente es una mierda. Continúa. Pero ¿por qué dices que hipotéticamente es una mierda? Oye, ¿quieres probarlo? ¿Por qué tú dices? A ver, joven. ¿Quieres probarlo? ¿Me lo va a cobrar? No. Bueno. Pruébalo. Yo tengo una duda. ¿Por qué el Marco se queda viendo la lata? Está borracho con .5. A ver, Marco, si estás tomando cerveza sin alcohol, ¿por qué estás ebrio? habla al micrófono imaginario. No, güey, ya la encontré. Son 3.9. Y la cerveza normal tiene 6. Chingado. Ya aumentó. 4.5. A ver, güey, ¿cuánto tiene esa? 3.9. La que yo estoy tomando, 2X Lager Ámbar, tiene 4.5. Ah, no mames, pinche like. Entonces, ¿qué? ¿No empanzona aquella o qué? Pero si pone pedo. A ver, la bohemia. ¿Quieres probar las? En el podcast del día de hoy estamos reseñando cervezas. ¿Quieres probar las? Y la bohemia tiene 5.3. Y la victoria. Pinche, la victoria dice que tiene 4.0. ¿La coca cuánto alcohol tiene? Vale. La coca. No tiene, no dice nada. Con razón, no estoy borracho. Pero bueno, a ver, Bobby. ¿Tú qué opinas de la BlackBerry? Yo veo que BlackBerry es un sistema operativo muy básico. Diga testa. Pues ahorita hay BlackBerries que tienen pantalla touch, pero pues no se me hace la gran maravilla el sistema operativo. El sistema operativo casi sigue siendo lo mismo, güey. No, sí. No cambia mucho. No, de hecho no. Y pues tampoco comparándolo, no sé, con el hardware y la respuesta del software comparándolo con un iOS. Con un iPhone, perdón. Y con un teléfono con Android pues es muy, muy diferente. La verdad, el sistema operativo de BlackBerry está a años luz de un iOS o Android. De hecho, ya ahorita que mencionan las BlackBerry, creo que incluso un sistema operativo Symbian es mucho mejor que un BlackBerry. Algo que había escuchado de las BlackBerry es que tienen su sistema de seguridad es muy bueno. Pues no sé, realmente yo nunca he probado una. Es que lo utilizan más que para corporativos, más que nada. Y con plan de datos, güey, es muy importante para alguien que vaya a sacar una BlackBerry si es que lo quiere hacer. Que bueno, en lo personal yo no lo recomiendo, un BlackBerry. Pero si lo saca, pues tiene que ser con plan de datos, porque sin plan de datos realmente no les va a servir de nada. Hablando de las BlackBerry. Ahora, de un iOS o un iPhone o iPod Touch, el Bobby es quien ha manejado uno. ¿Qué nos puedes decir de ese, Bobby? Pues... No, o sea, como dices, es una... El sistema operativo está integrado al hardware y pues la integración es muy buena. El sistema operativo pues es muy bonito, típico de Apple. Y pues las aplicaciones que tienen en la tienda, en la App Store, a veces las ofertas que hay, puedes comprar una aplicación que cuesta 50 pesos, de repente te la dan en 10 pesos, y pues eso está chido. Yo pienso que ahí más bien el sistema operativo depende del usuario. Ahorita comentaban el BlackBerry es como para más... Ejecutivo. No sé, ejecutivo, que nada más necesita tuitear, y de hecho trae un Office, ¿no? Sí. Trae un Office para checar algunos correos y ya. De hecho, por ejemplo, al Android lo critican mucho los que utilizan iOS o BlackBerry, critican mucho a Android. ¡Pendos! Y dicen que es muy para geeks el Android. Bueno, pues en eso yo sí le doy la razón. ¿Por qué, güey? Porque como geeks creo que sabemos sacarle todo el provecho a un Android. Bueno, pues ahí déjame... También hay que... Te voy a refutar un poco. ¿Qué es lo que hacen con los con el jailbreak del iOS? También se intenta dar un mayor uso. Lógicamente la arquitectura propia del iOS no permite más de instalar aplicaciones gratuitamente y dos, tres cosillas. Para los que dicen que el Android es para geeks, déjenme decirles que hay gente que está muy alejado de lo que es la gente geek. Bueno, yo en mi opinión personal, smartphones, el único que he usado es Android. Estoy muy a gusto y no tengo intenciones de cambiarme. Si me ofrecen un iOS, francamente no me interesaría. Si me ofrecen un RIM o un BlackBerry. Symbian, francamente no... No compren nada de Nokia, nada. No me interesa. Nokia. Y un Windows 7 Phone, pues menos. Esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo también. Yo en primer lugar recomiendo Android. Por ser un sistema pues muy... En esta ocasión libre. Una muy buena ventaja que tiene ese sistema. Esto no es para que digan que... es que ustedes son Android fan. No. Ya probamos. Simplemente... Ya probé la del borde. Yo no he probado... En mi punto personal, personalmente no he usado ningún otro smartphone. Había usado puro Motorola y puro Ericsson, con los sistemas operativos embebidos que traían propios de cada empresa. Y llegué a utilizar Symbian con un celular Ericsson P1L o P1I, no me acuerdo. Caso es que me dejó muy... Yo sabía que Symbian era un sistema operativo que podías programar y hacer tus propias aplicaciones. Por eso lo compré. Pero no tuve chance de experimentar con él. Con Android ya he hecho varias aplicaciones muy pendejas, pero las he hecho. Y francamente no estoy... Hello World. Exacto, el Hello World. Pero no estoy en desacuerdo y realmente lo recomiendo. Vale, cómprate un celular con Android y dejarás de hacer caras mientras hablemos de Android. Sí. Bueno, yo sí, bueno, en mi caso yo he probado tanto la BlackBerry, el iPhone y... ¿La has probado? Galaza. Borland. No, sí. me ha tocado manejar las BlackBerries, el iPhone y equipos Android. Sí, pues también, bueno, ya dejando de lado lo que es Android, vamos a hablar un poquito de... Se acerca el Día del Padre. Es sorpresa, nadie diga nada. Yo voy a ser papá. El Bobby va a ser papá algún día. ¿Qué andas solo? Y pues no sé, yo soy papacito, o sea, no sé si me quieren celebrar. Ay, sí, güey. Tiene la tristeza larga. Sí, ¿cómo ven? Va a ser el Día del Padre. Ustedes tienen... De no sé, tanto algún deseo. ¿Te gustaría ser padre, Borland? Dime la neta. Sí, güey, de una iglesia. Para violar morrillos, ¿verdad, pinche cerdo? Pinche pedófilo. Ya cállate los hocico. A ver, Tavo, hablemos contigo, que estás un poco más incoherente. ¿Tú sí anhelas ser padre algún día? ¿Más incoherente? Soy más incoherente. Güey. Más coherente, perdón. Si anhelo ser padre algún día. Sí. Simón, güey. Sí te gustaría tener tus pequeños frijolitos bayos ahí. Ay, joder, Simón, güey. Sí, güey, tener... Y unos tabitos ahí corriendo, güey. ¡Tabiques! ¡Tabitos, güey! ¡Ah! Perdón, güey, ya. Ay, güey, qué pedo. Los tabiques. No sé, güey. Oí eso y me imaginé unos pinches ladrillos corriendo. De hecho, sí se escuchó tabiques, güey. ¿Qué? ¿Por qué no? Pinche, pinche papá la mole o qué, güey. No sé, güey. Imagínate la fecundación de esos tabiques, ¿cómo estaría? No mames, pinche tabo cochino. Irazú. Déjalo, no te conviene. Quiere tener tabiques. No sé, ¿verdad que sí dijo tabiques? Bobby, ¿dijo tabiques o no? No escuché. Pinche menso. Habló como Bobby. Habló como Bobby. ¿Sí te gustaría tener entonces tabiques? No, tabiques. Tabitos. Tabitos. Sí, ¿como cuántos te gustaría tener? No, nada más un tabito y una tabita. Un tabito y una tabita. A mí me agradaría eso. Una parejita, ok. ¿Tú, Vale, sueñas con ser padre? Ah, claro que sí. ¿Y como cuántos te gustaría tener? ¿Un equipo de fútbol? No. ¿Uno de béisbol? ¿Uno de básquetbol? No, a mí no me gusta el fútbol. No tomo, no fumo y no me gusta el fútbol. Soy como antihombre. Gay. Y no soy gay. Y tiene el cabello es largo. Hipster. No, pero sí, a mí sí me gustaría tener mocosos, hijos, hijas. Cabrón. Como el mocos, güey. A mí sí me gustaría tener hijos, y los enseñaré a tocar batería y todas esas cosas. Yo quiero que mis hijos tengan un tío Vale. Los voy a mandar a estudiar a la Academia de Música y Artes. Del tío Vale. Musicales. Yo pensaba que ibas a presentar a tus hermanas. Así sí sería su tío. Te caló, güey. No te puedo decir nada, Vale. Creo ¿por qué que no sí comentas mal. Nada? ¿Por qué no? Creo que yo me puse en pinacate y él simplemente se te la metió, güey. Ya. ¿A ti, Marco, te gustaría ser padre? ¿Sacerdote? No, güey. Tener hijos. ¿Te gustaría sí, güey. ¿Unos cuántos? ¿Cómo cuántos? ¿Oficiales o regados? ¿Cómo es eso? O sea, ¿te gustaría formar una pareja gay? Y nada más pareja. Hijos? Así como Ricky ¿cómo Martin. Se llama de cinco, güey? ¿Te gustaría tener quintillizos o cinco parejas homosexuales? No sé, güey, pero sí me gustaría. ¿Sí te gustaría qué? ¿Tener hijos? No, cinco parejas. Pues ya las tienes, güey. No, güey, sí. Yo creo que pues a todos, ¿no? Yo creo que sí, como que se antoja, ¿no? Sí. ¿A ti, Bobby? ¿Te gustaría tener hijos? Sí. Y de hecho ya... ya tiene, güey. ¡Oh, no mames! Bobby tiene hijos, Bobby. ¿Tu mamá lo sabe, güey? ¿Qué, güey? ¿Tu mamá sabe que tienes hijos? Sí. ¿Cuántos ¿neta? Tienes? Como tres. Che, Bobby, tan, no, de... perritos tan no desinhibido, juegan, güey. No, güey, los hijos que ha tenido el Rocco. Ah, no, ¿cómo se llama? Rocky. No cuentan, güey. No. Eso los ha tenido por pero milagro. Ricky es macho, ¿no, güey? Por eso, güey, pero ha tenido hijos, es milagro. Ah, Bobby también puede tener hijos. Sí, aunque sea estéril. A ver, Bobby, ¿te gustaría tener hijos? Sí, de hecho, me gustaría tener dos hijos y una hija. El primer hijo se llamaría Raciel, el segundo hijo se llamaría Suma Cruz y mi hija se llamaría Zelda. A ver, ¿sería Zelda? Sí. Así como muy cuando sucia. Cuando vaya en la calle le van a decir, hola, pinche Zelda. Sí, güey, tienes que pensar en eso. Está chido. me vale madre. Sí, y más si mis hijos se relacionan con los tuyos, agárrate, cabrón, que los míos van a ser bien pinches troles. Por eso me voy a... ¡Ah, pinche Zelda! ¡Mi papá dice que tu papá no tiene pito! ¿Cómo se llamaría el segundo? No me quedó claro. Soma Cruz. ¿Cómo? Soma Cruz. ¿Soma Cruz? Eso, ¿Soma? ¿De dónde sacaste eso, Bobby? Soma por el... Un juego de Castlevania. Órale. Eso tú, sí, Borland. A ver, tú, Borland, ya dime. Fuera de tu experiencia homosexual, fuera de que eres gay, ¿te gustaría tener hijos? Sí, adoptaré un hijo gay. ¿Un hijo gay? Cabrón. No manches. Y luego tendrías una relación así como tipo Woody Allen, ¿o qué onda? No, pues no sé, la verdad... No sé, güey. A ver, cuéntame esa de Woody Allen, güey. Cuéntame esa de Woody Allen. Sí, güey, cuéntamela, no me la sé. Woody Allen adoptó una... Bueno, una mujer, le hizo su hija y después se casó con ella. Ah, cabrón. ¿Sí, no? No sé. Ah, no mames, esto bien pinche. Pues es Woody Allen. No manches. Ah, pues Woody Allen es un director, actor gringo que se caracteriza por decir pinches pendejadas y casarse con su hijastra. Ahora que hagamos una carne asada, güey, con sus mocosos. ¿Ya quieren que tenga hijos? A ver, neta. Así, si quieres... Luego, Leo. A ver, güey. Sepi, ¿quieres que te presente mi mocoso? Yo ya tengo uno, güey, si quieres. Ya lo conozco, güey, está bien morrito. Pero ya creció, güey. No, güey, sigue igual. Y está desempleado. A ver, ¿y ahora quién me va a preguntar a mí? Sepi, ¿quieres tener hijos? Sepi, ¿quieres tener pollitos? ¿Cómo se van a llamar? ¿Quieres tener? No sé, a mí me gustaría tener... Dos, nada más lo puede. Lo que sí es un hecho, me gustaría que el primer hijo que yo tuviera sería niña. Pero no les pongas Juan Manuel, güey. No. ¿Cómo se llamaría tu primer niño? Si sería niña. Hija, güey. No sé, me gustaría... Si mi pareja lo permite, que se llamara Padme Amidala. ¡Padme Amidala! ¡Padme, güey! ¿Pac-Man? ¡Padme! Padme Amidala. De Star Wars, güey. Star Wars. La mamá de Anakin Sky. No, de Luke Skywalker. Esposa de Anakin Skywalker. Ruiz. Padme Amidala Ruiz. A ver, güey, habla al micrófono. ¿Cómo te apellidas? ¿Qué te importa? Ya sé que vas a hacer comparación. ¿Cómo se va a llamar Brian Pérez Cruz? A ver, güey, ¿cómo? Padme Amidala. ¿Ruiz qué? Güey. ¿Me conoces desde hace cuánto? ¿Y no te sabes mi nombre? Ah, nomás sé que es Epi, güey. El Epi se ha parado y ha dejado el micrófono en el piso. No mames, güey. ¿Cómo que no me conoces? ¿Cuántos años tienes de conocerme, neta? ¿Firmarías como aval? Juan Manuel. Es que son unos pinches Juan Manueles, güey. Siempre me confundo. Es uno Torres López. ¿López Torres? Torres López. Torres López. ¿Y yo cómo soy? Ruiz, güey. ¿Ruiz qué? Aranda. Aranda mi cola. Arándano Ruiz. Arándano. Ruiz del Arándano. Sí, pues ese es mi nombre. ¿Para qué preguntas entonces? Si te lo sabes. Me dijo vale, güey. ¿Pero cuál era tu pregunta? No sé, güey. Maldita cerveza sin alcohol pone más estúpido que la que tiene alcohol. Güey, sí tiene alcohol. ¿Cuánto? 3.9%. Yo estoy tomando, me eché 6. No, ¿cuántos me eché? 3 y 5 cervezas. 5 sí, por 8, güey. 5 por 8. 5, 5. 40. ¡Te por 8! 5 por 8. 40, güey. Ah, 7 por 8. Sí, 7 por 8. Ese güey, que está medio quité por 8. Ese puto. ¿Y tu segundo niño, güey, cómo se llamaría, güey? Pues me gustaría que se llamara Dominic Santiago. ¿Por qué? ¿Eh? Ay, no mames. ¿No sabes quién es Dominic Santiago? No has jugado Gears of War, güey. Y me gustaría que el tercer hijo que tuviera sería niña. Se llamaría como... María. Borland. Borland. Ese nombre Borlana, se lo... Borlana, güey. Se lo pondría a mi... Oye, güey, Borlana sería chido para un gato. No, le pondría María, güey, para tener el par. Así, Dominic, Santiago y María. Y de hecho me haría un tatuaje como el que tiene Dominic, del corazón y los ángeles. Sí. Un alas. María. Pero Dominic Santiago es nombre de puertorriqueño. Dominic Santiago. Sí. ¿Y qué, güey? ¿Podría cantar reggaetón algún día en su vida? Sí, lo aceptarías, güey. No, güey. Podría tener, fíjate. Yo te voy a ser sincero, güey. Si un hijo mío me dice, papá, soy gay, diría, pues ya qué chingados, hice el esfuerzo de que fuera machillo y salió joto, güey. Ni pedo. Pues si un día llega un hijo y me dice, papá, soy reggaetonero, le partiría el hocico, güey. No mames, ¿cómo reggaetonero? O que fuera Chica Banda, güey. ¿Eh? Que fuera Chico Banda. ¿Qué? Chico Banda. A ver, otra vez, modera tu lenguaje, güey. O que fuera Chico Banda Chico o Chica Banda. ¿Chico Banda o Chica Banda de qué? ¿Banda de qué? Los que bailan banda. No, le partiría la madre, güey. La neta lo desheredaba. En mi casa, desde pequeño, se va a escuchar puro música alternativa, indie, algo así, progresivo, Austin TV. De hecho, tengo la idea, güey, de que cuando se embarace mi esposa, mi mujer, mi futura pareja... Te chingo tu cola. Ya lo siento, Sepi, pero seguro una de tus hijos o hijas va a gustar algún género que a ti no te guste, güey. Te lo aseguro. O sea, ¿le van a gustar los hombres? A mí no me gustan los hombres. Género de música, cabrón. Ah, mames. Bueno. Ah, perdón. ¿Cómo qué? No, ¿qué habrá de moda? Imagínense cuando seamos padres, ¿qué habrá de moda, güey? Metal. El metal nunca pasa de moda. ¿El metal nunca pasa de moda? No. ¿Tú crees eso? Imagínate. No, güey, porque se sigue utilizando para puentes, edificios. Ay, güey. Marco, te pones peor cuando andas chachalo. Y ya te acabaste mis benditas. Culeros, no me dejaron ni una. A ver qué estará de moda cuando nosotros estemos viejos y nuestros hijos estén. ¿Qué será? Hijos. ¿La electropunco, anarco, cumbia o qué onda? O sea, como va el pinche reggaetón, no mames. Qué huevo, güey. El tribal. No, ¡no mames, güey! ¡Huevo, güey! ¡No! El tribal. Lo peor. Botas picudas. No mames, güey. Botas donde quiera con luces brillantes, güey. Neta. Luces sí. Neón, güey. Fosforescentes, güey. Sí, güey, no mames. Si yo tuviera un hijo que le gustara el tribal, que trajera sus pinches botas picudas, le diría, mira, cabrón, ¿sabes qué? Lárgate. Te desheredo. Así, güey, borro su wey, pinche herencia no, genética, güey. No, no me juro, ves así, güey. Mejor volte otro cabrón, me siento mal, güey. Es que tú eres el... Te estoy diciendo a ti, güey, para que me escuches. Neta, güey, es que... Me estoy sintiendo tú escuchas mal. Los zapatos picudos, tú usas los zapatos picudos, güey, te gusta el tribal. Vete a la verga, güey, loco. Te he visto, güey, te he visto. Cuando... Tus pantalones pegaditos, tu sombrero que te queda pequeño. No, güey, no me confundas con sí, es cierto, güey. La otra vez que traes tu sombrero acá de... ¿Has usado sombrero, güey, alguna vez? De vaquero, sí, güey. Sí, güey. ¿Ves cómo eres tribal? Ay, güey, no mames. Te voy a pedir, por favor. Mira, en esta casa son decentes. ¿A poco no vale? Claro que sí. Sal, por favor. Sal por tu propio pie. Yo estoy decente, güey. ¿Me ves? Estás desnudo, güey. Vienes de negro. Yo no sé si vienes desnudo o vienes de negro. ¿Quieres ver, puto? Vamos a la luz. Yo no quiero ver puto, güey. Yo quiero ver que te salgas peor. No, bueno, nomás porque tú dices no voy a la... Es que, güey, yo he escuchado, te voy a pedir de favor que te quites de ahí de abajo del foco, porque yo he escuchado que los cuerpos oscuros absorben la luz. Entonces no nos dejas ver a los demás, güey. Te resplandezco mucho, güey. Eres de charolo, qué pedo. Bueno, ya, siguiendo. ¿Tú, Bobby, aceptarías un hijo tribal? Pues ya, qué chingado. ¿Lo aceptarías? Yo sí. Aunque fueras el hazmerreír de la sociedad. Sí, soy tolerante, güey. ¿Eres qué? Tolerante. ¿Elegante? Tolerante. Ah, tolerante. Sí, y que tu hijo te dijera que fuera tribal, güey. Imagínate que tienes un hijo tribal con sus botas y te dijera, jefe, ¿por qué no puede pronunciar la X? No sea naco. ¿Qué le dirías? Pues ya que chingado. No, no, no. No le dirías eso, güey. ¿Qué le dirías? Yo le digo, ¡faquinazo! A ver, ¿qué le dirías? Le diría que no anduviera con sus mamadas y que mejor escuchara música decente. ¿Sabes qué le diría yo a mi hijo si fuera así? Que escuchara tribal. Le diría, hijo, no escuches mamadas. Escucha, déjate ahí. ¡Ah! Ay, ay, ay, ay. Oye, güey, pero te das cuenta. Te estás dando cuenta. Mira. Dices, mira, güey, yo. Entonces, pinche negro, güey, deja de tocar. De tomar, güey, ¿sabes? Ahí muere, güey, yo no digo nada. A ver, ¿qué ibas a decir, güey? Se están dando cuenta de que si nuestros padres escucharan este programa, dirían: mi papá sí lo oye. Pendejos, están ustedes igual que conmigo. O sea, la música que escuchamos. No sé cómo ahorita, se hace. ¿Cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir? Así. Yo en mis tiempos todo reformar. Me vestía. ¡Hey, pa! Fuiste a Pachuco. ¡También! Te regañaba. ¡Hey, pa! Pa, Bastango. No sé cómo te atreves a raparte de esa forma y salir así. Yo en mis tiempos no grababa podcast y me rapaba así. Bobby, fuiste machín. También te rapaste. Marco, tienes labios mamalones. Chúpame los huevotes. Pinche gallina loca. ¿Qué fue, güey? A ver. Ok. Ya hablando, hablando de eso de cómo estarían nuestros hijos. ¿Ellos qué usarán? ¿Celulares? ¿Smartphone? ¿Qué van a usar ellos? La mente, güey. Con eso se comunicarán. Imagínate, un casco como el Dr. Emmett Brown. Yo digo que el Pepe es moderno. No habla. Pepe, ¿tienes algo que aportar a este tema? Él se comunica con la mente con nosotros. Deja que hable, cabrón. Aguante, pues. A ver, Pepe, ¿tú tienes algo que aportar? Pepe, ¿pero por qué sigues usando el casco? Ya, güey, se te va a caer el pelo si sigues usando ese casco. Por ejemplo, ¡No lo digas! ¿Qué verán tus hijos, güey? Si ya no va a existir el whatever. Dilo, güey. Imagínate, Sepi, que tu hijo fuera el whatever, güey. No quiero, güey. Di algo, Sepi, por favor, opina. No, llegando a mi casa me voy a castrar. No quiero tener un hijo que sea como el whatever tumor. Esto evoluciona. A que no te cato. ¿Es mi evolución? O sea, ¿estás diciendo que ese güey es mejor que yo? ¿A que no te castras, güey? ¿Quieres ver? ¿A los cuantos followers? ¡Chavos! ¡Déjate ahí! ¡A los 1,000 followers! No, güey. El Sepi se castra. No. Se castra, güey. Así que no quiere seguir. A ver, ¿y por qué no como el whatever? Por eso hay muchas Sepi, cosas. Confiésanos por qué te caga el whatever, güey. Porque es un imbécil, güey. Bueno, damos por terminada esta sesión. Saludos. Chinga tu madre. ¡Saludos! La Man Rayu le manda saludos al Borlan ADN 1154 porque él dejó su trabajo. También me manda saludos a mí porque yo pasé un examen sin fin. Saludos al Inge. Ahora los saludos los vamos a dar con rapeo, güey. Ah, imagínate que tu hijo fuera rapero, güey. Si tu hijo fuera rapero, ¿Lo rapabas? Lo rapabas, güey. ¡Saludos al Borlan! Un saludo a Raciel. ¡Calle! ¿Quién es ese güey? Un camarada que vino hace rato. Ah, ok. Un saludo a Nefi Ale. Ferviente seguidora y escucha, podcast escucha del podcast. No, güey. A verdad, a que no se la sabían. A verdad. Un saludo a la chica perpetua. Ramanju dice: déjate ahí. Hey, yo quiero mandar saludos por si ya andan grabando al buen @ADN1154 que lo despidieron por pendejo. Échale ganas, bro, pinche indio. No te creas, eso no dice, eso fue de mí. Eso yo lo agregué. También dice: también a la chica perpetua porque le gusta la buena música y porque se va a lanzar al Corona Capital. Y de paso, pues felicitar al JM Ruiz AB porque pasó el prope en el CIO. Porque pasó al prope en el CIO. Eso es todo, güey. Ya ves que sí se podía. Muchas gracias. Troleo como el EDR 100. Arriba las chivas. Ramán yo quiere con la chica perpetua. Arriba las chivas. Arriba las chivas. Arriba las chivas. Troleo como el EDR 100. Ah, también queremos anunciar por ahí que, bueno, nos dolió mucho que dejara de participar en el Twitter el EDR 100. Decidió cerrar su cuenta porque lo troleaban. El Sepi lo hashtag dicen lo que troleaban. Lo troleaban. Pues simplemente le dijimos que dejara de ser caquín. Y por eso hoy le voy a quitar mi PlayStation 3. Oh. Ah, saludos por parte de Adeline a su bombón de chocolate. Saludos a mi abuelita. Cómprele quesadillas. Quesadillas Doña Esperanza. ¡Quesadillas Doña Esperanza! Señor. Y un saludote hasta Tijuana, Abril, Luna Mezcua. Esperemos que te guste el podcast. A ver, aquí una seguidora de nombre Adeline manda un saludo al bombón de chocolate, que lástima que son prohibidos. Un saludo a EDR100. Que ya no tiene Twitter. Que ya no tiene Twitter y ya no es el EDR100. Arriba las chivas. Arriba las chivas. Y pues bueno, gracias por escuchar el podcast y los dejamos con esta buena rola de... de la TSPO. Pride of Lions. Esperemos que les guste. Ahí la ven. Adiós. Adiós. Arriba las chivas. One, two, three. An innocent boy's gonna find a dream. Salmon's going off the rails. Tiny parts are going to the end. Treating life as a book of fire. Naked eyes are open wide. What's the meaning of my life? Wise men shouts a brood and verse. He's hiding on you. We got to play the game of truth. A pride of lion runs about. You lost your mind, but he found it. For wonderful gold. Go get a girl and have some beer. Someone's paved the way to go. You might think it's just for fun. Enchanted by boredom. Mighty players going to overcome. Giving it up and wasting time. Lonely game of cards and stuff. Call a genuine gambler. Wake up to play the game of truth. A bride of lion runs about. You lost your mind but keep fighting. For wonderful fellows. Tonight, tonight, go late tonight. For any emotion you believe. Gonna find a dream. Someone's going off the rails. Tiny parts are gone to the end. Treating life as a book on fire. Naked eyes are open wide. What's the meaning of my life? Wise man shouts a prudent verse. He's hiding hunger. Wake up to play the game of truth. madre mis huevos, puto.